Muy buenos días, querido Salvador, ¿cómo estás? Guille, buenos días, muy bien, gracias, bien, ¿y tú? También, como siempre, en este entusiasmo de seguir, y más hoy que vamos, bueno, ya terminamos el volumen 5 y vamos entrando al 6, como hemos dicho, aunque sea un número, pero como que eso te va animando, ¿no? Así es, vamos adelantando. Sí, el volumen 5 fue muy cortito, pero muy bello, como todos los volúmenes, y sobre todo esa enseñanza que nos va llegando capítulo a capítulo. Exacto. Así que bueno, pues ya estamos hoy comenzando el volumen 6. Bueno. Este es el diálogo número 72. Bueno, pues listo. ¿Va a haber preguntas, Guille? Sí, te tengo dos preguntas. ¿Quieres que te las diga ahorita? Pues sí, de una vez. O las mencionamos. Mira, ¿qué es en María el no conoció su voluntad? ¿Qué nos puedes explicar sobre eso para entenderlo como es? Y la otra pregunta sería, ¿qué es el don de la inseparabilidad? Bueno. Sí, ahí se quedan esperando su turno. Correcto. Entonces vamos a empezar. Sí. Entonces 6-1, Guille. Todas las primeras lecturas de este libro nos van a hablar de algo que es muy necesario y conocer e ir profundizando, porque tenemos conceptos muy distorsionados de ello, y se trata del amor. Como tú sabrás, el amor está distorsionado, esa es la palabra, ¿no? Sí. Y siempre tenemos por norma del amor como un sentimiento. Y vamos a irnos dando cuenta poco a poco de que esto no es tan real como lo imaginamos, cuando menos desde el punto de vista de Dios. Exacto. Entonces 6-1, Guille. Dice que cuando el alma hace todas sus acciones por el único fin de amar a Jesús, camina siempre de día, que para ella jamás es noche. Dice, continuando mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma y me veía como un pequeño vaporcito. Curiosa comparación, ¿no? Sí. O sea, yo me he imaginado de muchas maneras, pero nunca como un vapor. Como un vaporcito. Un vaporcito. Y yo quedaba toda maravillada al verme reducida en esa forma. Mientras estaba en esto, ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho: hija mía, la vida del hombre es vapor. Y así como al vapor es solo fuego, es solamente el fuego el que lo hace caminar. Y a medida de que el fuego sea vivo y mucho, así corre más veloz. Y si es poco, camina a paso lento. Se entiende que el vapor, ¿verdad? Claro. Y si está apagado, queda detenido. Entonces el ejemplo pues es muy claro. Dice, así el alma, si el fuego del amor de Dios es mucho, se puede decir que vuela sobre todas las cosas de la tierra. Y siempre corre y vuela a su centro, que es Dios. Ahora, si es poco, se puede decir que camina con dificultad, arrastrándose y enfangándose de todo lo que es tierra. Si está apagado, queda detenida, sin vida de Dios en ella, como muerta a todo lo que es divino. Entonces, creo que también la parte espiritual es clara. Si yo tengo mucho fuego de amor de Dios, ese fuego de amor de Dios es lo que va a hacer que el vapor de mi vida vaya más rápido, con más ímpetu, ¿sí? Si este fuego de amor a Dios no es, definitivamente no me muevo. Se supone que estamos hablando de movimiento hacia lo espiritual. Sí, claro. O sea, no movimiento en general, ¿no? Sí. Entonces, más amo a Dios, más cosas hago por Él. Menos amo a Dios, menos cosas hago por Él. Y entonces, pues es muy, muy lógico lo que está pasando en el mundo en la actualidad. O sea, tenemos un mundo que no ama a Dios, por lo tanto, no se mueve hacia Dios, sino se mueve hacia la parte humana. Y por eso todo lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Todas estas desviaciones de la moral, de la espiritualidad en la que vivimos, ya no hay amor a Dios. Dice, hija mía, cuando el alma en todas sus acciones no las hace por otra cosa más que con el único fin de amarme y ninguna otra recompensa quiere de su obrar más que mi amor, camina siempre de día. Jamás para ella es noche, más bien camina en el mismo sol que casi como vapor la circunda para hacerla caminar en él, haciéndole gozar toda la plenitud de la luz. Y no solo eso, sino que sus mismas acciones le sirven de luz para su camino y le agregan siempre nueva luz. Creo que aquí vale la pena comentar esto, Guille. Si todo lo que yo hago lleva el fin nada más de amor a Dios, o sea, de darme a Dios en todas mis acciones, o sea, sin buscar ninguna otra cosa, que esto es importante, es tan difícil que el ser humano haga algo sin buscar algo. No sé si se entiende. Sí, ¿cómo no? Todas mis acciones, todas llevan una finalidad. Porque la finalidad es como el alma de la acción. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir que hago una acción indiferente, en que yo no busque nada. Siempre voy buscando algo. Y si ese algo lo mezclo con el amor a Dios, o lo pongo como única fuerza que me mueve, en definitiva, todo lo que pase será dificultad, será obscuridad, será trabajo, será fatiga, será aburrimiento, tantas cosas que pasan en nuestras acciones, Guille, que nos terminan por disuadirnos en continuar. El cansancio, las dificultades de la vida nos llegan a abrumar a tal grado que omitimos hacer lo que debemos hacer, aunque lo hagamos por amor a Dios en parte. Por eso es que nos está diciendo que si todas mis acciones están dirigidas por el amor a Dios, o sea, por darme a Dios, y por darme, ahí ya me quité yo. Yo ya no estoy. ¿De acuerdo? Nada más está el ser amado, o sea que en este caso es Jesús. Sí. Y lo único que quiero es pertenecer a Jesús, porque eso es el amor a Dios, darse. Definitivamente nunca, nunca, nunca va a haber oscuridad para mí. Porque no importa las dificultades, no importan los problemas que se presenten, yo ya no estoy. Y entonces estoy totalmente entregado a Él. Y lo que es más de admirar de esto, el estar en Dios lógico, que me da luz, que me da toda la capacidad de poder entender qué estoy haciendo. Pero en el momento que yo empiezo a actuar en este ambiente, ahora todas mis acciones se convierten en luz. O sea, también lo que yo hago es luz. Y luz que sirve para aumentar, para darle la gloria a Dios que merece por haberme dado lo que me ha dado, pero también para darle luz a mi prójimo y darme luz a mí mismo. ¿De acuerdo? Sí. O sea que esto es fabuloso, Guille, porque nos vamos uniendo al sol divino y vamos haciendo más plena nuestra propia luz. Y nos agregan siempre nueva luz, como dice aquí el final del dictado. Bueno, 6.2, Guille. Jesús dice cómo debe ser el amor al prójimo. Y esto es algo que también debemos de aprender muy bien. Porque el amor al prójimo a veces lo hemos confundido con el amor a Dios. ¿De acuerdo? Sí. O sea, y creo que lo hemos hecho así. Hemos llegado a amar al prójimo sin ponernos en el punto de que eso nos está separando de Dios. Dice aquí, Luisa dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba rogando por ciertas necesidades del prójimo. Y el bendito Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, ¿con qué fin rezas por estas personas? Y yo, Señor, ¿y tú por cuál fin nos amaste? Se la contestó con pregunta, sí, ¿verdad? Muy hábil. Sí, qué barbaridad. Dice, ¿y tú por cuál fin nos amaste? Entonces Jesús responde, os amo porque sois cosa mía. Y cuando el objeto es propio, se siente como obligado. Es como una necesidad el amarlo. Y yo, o sea, Luisa, Señor, estoy rezando por estas personas porque son cosa tuya. De otra manera, no me habría interesado. Entonces, es bonito el ejemplo, ¿no? Sí, bastante. A la hora que yo haga algo por mi prójimo, lo voy a hacer teniendo en mente que ese prójimo es de Dios. Sí. Y entonces voy prácticamente mi obra para el prójimo, la estoy haciendo para Dios. O sea, no tan, la estoy haciendo para Dios, pero a través del prójimo. Pero mi finalidad es hacer algo para Dios, porque son cosas suyas. ¿Sí? Sí. Y entonces, una vez que Luisa le dice esto, él le dice, ah, entonces es porque son cosa mía. Así está bien el amor del prójimo. No cuando el amor del prójimo es un amor filantrópico, en que nada más vamos amando al prójimo, pero no tomando en cuenta a Dios. Bueno, creo que también queda bastante claro, ¿no? Ay, sí, y maravillosas lecciones para detenerse a meditarlas y cambiar nuestro modo. Exacto, porque esto es una enseñanza para ir cambiando nuestros modos de vida. Ajá. ¿Sí? El 6.3, Guille, dice, otra vez habla del amor. Por eso decía yo que al principio es toda una cátedra sobre el amor, ¿no? Ajá. Dice, hija mía, el verdadero amor se olvida de sí mismo y vive a los intereses, a las penas y a todo lo que pertenece a la persona amada. Y esto da al traste con todas las definiciones que hemos tenido de amor a lo humano. No sé si estarás de acuerdo. Sí, por supuesto. O sea, el amor se olvida de sí mismo y vive para los intereses, a las penas y a todo lo que pertenece a la persona amada. Qué maravilloso que en un matrimonio, vamos a ponerlo a nivel humano, sí, que en un matrimonio hombre y mujer se amaran con este amor. ¿Qué pasaría, Guille? Comenta. Que se haría realidad aquello de son una sola carne. Desean uno, claro. O sea, porque ahí ya yo dándome totalmente y ella dándose totalmente, ya no estamos ni ella ni yo, sino estamos fundidos siendo uno. Sí. Y esto es como una leve, levísima comparación de lo que es la Trinidad. Exacto. El Padre dándose totalmente al Hijo, el Hijo dándose totalmente al Padre para formar uno en el Espíritu Santo, que es el amor completo, que es el amor total de Dios. Ya no, cuando el Padre quiere hacer uso de su amor, tiene que hacerlo a través del Espíritu Santo, en que va unido el amor del Padre con el amor del Hijo, siendo uno concretizado en la tercera persona. Cuando el Hijo me ama, me tiene que amar con su amor, pero también con el amor del Padre. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo, que es la unión de esos dos amores para formar el amor completo de Dios, total de Dios. A mí me parece maravilloso. Así es. O sea, el que cada vez que yo me sienta amado, y que me debo sentir amado a cada instante, sí, por Jesús, por el Padre, estoy recibiendo el amor completo de Dios. Y cada vez que el Espíritu Santo me ame, o sea, cada vez que me dirija yo al Espíritu Santo, ahora sé a quién me estoy dirigiendo, a ese amor único, total, completo de las tres divinas personas, todas puestas en lo mismo. ¿Sí? Ajá. Entonces, esto es, bueno, yo digo, para mí, muy revelador de lo que debería de ser el amor humano y de lo que es el amor divino. Y hacia dónde debo tender para poder darle a Dios mi amor total, que es olvidándome de mí mismo. Y entonces solamente puedo vivir para los intereses, para todo lo que es de Dios. Y entonces Luisa luego, igual que nosotros, dice: Señor, ¿cómo se puede olvidar de sí mismo mientras lo sentimos tanto? No es que sea una cosa lejana de nosotros. Claro, ¿qué sentimos tanto? Nuestra propia realidad, nuestra Así propia es. Vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo te puedes olvidar de ti mismo si cargas contigo mismo en todo? Así es. Esa forma me gusta. Voy cargándome continuamente. Pues sí. Entonces, es definitivo parte de esa gran duda que nos entra de cómo podemos hacer para olvidarnos. Entonces, le dice Luisa, no es que sea una cosa lejana de nosotros, o bien dividida, que fácilmente se pueda olvidar. Y entonces Jesús le contesta que ahí está el sacrificio del verdadero amor, porque mientras se tiene a sí mismo, debe vivir a todo lo que pertenece a la persona amada. ¿Y esto cómo lo podemos hacer, Guille? simplemente renunciando a nuestra voluntad, que es la motora de todos mis actos humanos, uh-huh, para darle vida a la divina voluntad, para que sea la motora de aquí en adelante de mis actos. Pero como van a ser actos de la divina voluntad, pierden prácticamente la naturaleza humana para adquirir la naturaleza divina. Y de una vez aprovecho, te contesto una de las preguntas. Ándale, lo que te iba a decir. Uh-huh. O sea, sí. Esto es lo que quiere decir que la Virgen humana no conoció su voluntad. O sea, no la conoció en el sentido de no hacer uso de ella, no darle nunca la posibilidad de hacer un solo acto. ¿De acuerdo? Eso es lo que logró esa unión de voluntades. Y eso es lo que quiere decir que nunca conoció su voluntad. O sea, nunca le dio la posibilidad de hacer un solo acto. El único acto que hacía la voluntad humana de María, y el único acto que debería de hacer nuestra voluntad, es exactamente este: el darle siempre la primacía a la divina voluntad y no querer formar un acto con mi voluntad, sino pedir que venga, que sea la divina voluntad la que obre, fundida en ella, unida a ella, para que así se pueda decir que es obra de los dos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues ya la primera pregunta queda contestada. Sí, bastante claro. Así es, dice, porque mientras se tiene a sí mismo, debe vivir a todo lo que pertenece a la persona amada. Es más, si se recuerda de sí mismo, este recuerdo debe servir para ingeniarse mayormente en cómo poderse consumir por el objeto amado. Cosa curiosa, cada vez que me venga el recuerdo, el pensamiento de mí, ya no digamos el acto, porque nunca deberíamos de llegar al acto, ¿no? Sí. Pero el recuerdo de mí, ese recuerdo me debe servir para consumirme más en él. O sea, de darle muerte a ese recuerdo y decir no lo quiero y lo quito para consumirme más en el amor a Dios. Y aquí está lo que leíamos hace un momento. O sea, el sacrificio, ¿sí? Ajá. En fin. Dice, y luego, si esto hace el alma, dice el amado, si ve que el alma se da toda a él, la sabrá recompensar, dándole todo sí mismo y haciéndola vivir de su vida divina. Así que quien todo olvida, todo encuentra. Otro punto maravilloso. Ay, sí. O sea, yo me voy a olvidar de mí. Y entonces siempre viene el pensamiento de decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a seguir actuando? ¿Cómo voy a seguir viviendo? Ah, bueno, pues vas a seguir actuando y vas a seguir viviendo, pero a través o con el todo que es Dios, que ya se dona a todo sí mismo a mí, por haberme quitado todo yo mismo. Eso. No, Dios no se puede quedar atrás. Y si yo le doy todo, Él no me puede dar parte. Así es. Porque entonces podríamos decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo te di más que lo que tú me diste. Yo te superé. Y eso no se puede. Claro. Ya sé que yo soy nada comparado con Dios, pero yo soy nada, pero al mismo tiempo para mí, humanamente, soy todo. Es mi todo. Entonces, muy chiquito, muy insignificante, muy débil, muy todo, sí, pero es mi todo. Exacto. Y Señor, si no te puedo dar más, es que tú no me creaste con más. Por lo tanto, el sacrificio de donarse es un sacrificio equiparable al sacrificio, bueno, no al sacrificio, sino al acto de Dios de darse todo. O sea, yo me tengo que sacrificar en quitarme lo mío, lo que creo que es mío, para que Dios se dé el gusto de darme su todo. ¿Sí se entiende? Sí, sí, cómo no. Para mí es sacrificio, porque lo considero mío, lo considero que es lo válido, lo bueno, lo que debe ser. Dios, lo válido, lo bueno y lo que debe ser es darse todo. Entonces, para lo que para mí significa un sacrificio, para Dios significa un gozo. Entonces, yo me sacrifico para que Dios se goce dándome todo sí mismo y haciéndome vivir de su vida divina. Ese es lo maravilloso de esto, ¿no? Si además de esto, es necesario ver la diferencia que hay entre lo que se olvida y lo que se encuentra. Se olvida lo feo y se encuentra lo bello. Se olvida la naturaleza y se encuentra la gracia. Se olvidan las pasiones y se encuentran las virtudes. Se olvida la pobreza y se encuentra la riqueza. Se olvida la ignorancia y se encuentra la sabiduría. Se olvida el mundo y se encuentra el cielo. Entonces, el negocio es bueno, ¿no, Guille? Así es. Creo que es una buena inversión. Así es. Doy mi nada para recibir el todo. Sí. Bueno. Es maravilloso cómo lo fuiste así desmenuzando. Ese mi nada, pues es mi todo. Así es. Para mí es mi todo. Exacto. Y Dios, que es tan justo, tan generoso, pues nos da también su todo. Así es. Que es porque el mismo. Porque si no, su dar se vería inferior a mi dar. Ajá. Sí, entonces no, la única diferencia es que para mí es sacrificio porque creo que lo mío es realmente mío. Cuando no me doy cuenta que lo mío debe ser Dios. Exacto. Yo fui creado para que lo mío fuera Dios. Entonces, es lo que yo tengo, lo debo tomar como un intruso. Sí. Como un ladrón. Mi vida es un ladrón, Guille. Sí. Es un ladrón que me ha robado mi verdadera vida, que es Dios. Sí. Es también como un espejismo, lo que creemos que es real, pues no. Así es. No fuimos creados para eso. Exacto. Fuimos creados para ser todo con el todo. Uh-huh. Y yo me conformo en ser nada ante el todo. En el mejor de los casos. Así es. Y puedo llegar hasta el punto donde, como Satanás, que el pobrecito se cree todo delante del todo. Así es. Sí. Bueno. Entonces te vas a olvidar de que eres fea, Guille. Sí. Perdón, es que estoy leyendo. Se olvida lo feo y se encuentra lo bello. Ciertísimo. Se olvida la naturaleza y se encuentra la gracia. ¿A qué se referirá con la naturaleza? Pues a tus limitaciones humanas, ¿no? Toda la cultura humana desde desde el diluvio para acá, Guille, sí, se ha centrado en elevar al cuerpo, o sea, la cultura del cuerpo. Sí, sí, el culto al cuerpo. El culto al cuerpo. La belleza, la fuerza, la fortaleza, en fin, y lo vemos en todo. Sí. En nuestro modo de vida, no, siempre es el ejercicio, nútrete bien, toma Gatorade en vez de agua. Sí. O sea, ya hice comercial, perdón. O sea, todo ese tipo de cosas, pero que es un culto al cuerpo. Y cuesta un trabajo enorme, Guille, olvidarse de la naturaleza. Olvidarse de los cuidados personales, olvidarse de la belleza, olvidarse de la salud. Si Dios se va a hacer cargo de poner su vida en ti, y Él quiere vivir a través de ti, a través de tu naturaleza, su misma vida divina, y te toma la enfermedad, o te toma una incapacidad, o te toma lo que te tome de la naturaleza, señal de que es Dios quien está queriendo vivir eso en ti. Entonces, los cuidados personales, ¿cómo diríamos? Los cuidados preventivos para que no pierdas tu integridad natural se deberían de olvidar. Porque es Dios quien se va a hacer cargo de su propia naturaleza, que eres tú. Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces se olvida la naturaleza y se encuentra la gracia. Se olvidan las pasiones y se encuentran las virtudes. Se olvida la pobreza y se encuentra la riqueza. Se olvida la ignorancia y se encuentra la sabiduría. Se olvida el mundo y se encuentra el cielo. Esto es levantar los velos de la oscuridad, Guille. Es adquirir la sabiduría divina, la vista divina. Sí, la vista espiritual, pero eso solamente se logra a través de el aprendizaje, porque mientras esto no lo habíamos oído, nos resultaba quizá como utópico. Sí, sí. Sí, dicho por algún filósofo, dicho por algún alguien humano, sí, no pasaba de ser un anhelo, de ser un planteamiento teórico. Sí, y de ser un ideal también. Así es, y de un planteamiento teórico que yo, desde mi punto de vista humano, te puedo decir, estás equivocada. Que yo, desde mi propia naturaleza, puedo decir, no, mira, todo lo que tú quieras con lo tuyo, a mí déjame con lo mío. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad de asegurarme que así sea. Pero aquí es Jesús quien me lo está diciendo. Aquí no se trata de un filósofo, se trata de un Dios. Aquí así no es. Se trata de alguien que se puso a razonar sobre algo, sino se trata de alguien que creó algo para una finalidad específica y que me la está mostrando. Que yo quiera o no quiera, eso es otra cosa. Pero aquí ya no puede haber ya dudas, Guille. Así es. Pero esa duda se quita con el conocimiento. Y de ahí la importancia de penetrar en los escritos de Luisa para ir sabiendo de viva voz, o sea, de la palabra de Jesús, todo lo que Él siempre ha querido que seamos. Y entonces, si Él me dice, te vas a quitar tu naturaleza porque no es lo que yo quise, por mucho que me agrade mi naturaleza, tengo que decir, esto no le agrada a Dios. Exacto. Y si lo quiero congeniar, me convierto en Satanás. Eso es lo que Satanás hizo y lo que todos los demonios hicieron. todos se sintieron algo y quisieron ser ese algo. Todos sintieron que era una intromisión de Dios el querer vivir, no vivir, sino poner en ellos sus reflejos, y se enojaron y desistieron de su permanencia con Dios. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, que no solamente Dios quiere poner sus reflejos? Nosotros no fuimos creados para ángeles. Sí. Y nos hubiéramos quedado como simples reflejos de Dios. Nosotros fuimos creados para ser vida de Dios. Entonces, la gravedad de nuestro acto de renuncia es infinitamente más grande que la que hicieron los demonios. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, el demonio simplemente no quiso ser reflejo de su creador. Sí. Pero yo no quiero ser vida de mi creador. Exacto. Hay una gran diferencia. Así es. Entonces, qué enorme. Yo podría decir, ojalá que se tome como podría, ¿sí? Sí. Que Satanás tuvo razón de ser envidioso, porque envidió al hombre, porque en el hombre se iba a encarnar el Verbo Eterno, o sea, se iba a poner Dios. Sí. Lógico, debería de, bueno, no debería, pero sintió envidia. Y ese fue el pecado de Satanás. Le dijo, no, yo no te puedo adorar en el hombre, porque es inferior por naturaleza. Si tú te quieres poner en alguien, te debes angelizar. Te sí. debes poner en mí. Claro, el Señor sabía lo que estaba pidiendo. Sí. Y nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos rechazando. Exacto, exacto. Aquel se convirtió en Satanás porque anheló ser lo que no le tocaba ser. Yo me convierto en condenado porque rechazo lo que me tocaba ser. ¿Qué cosas tan curiosas? Sí. En algún momento Luisa menciona que es nuestro deber vivir en la divina voluntad, en alguna carta. Sí, no solamente nuestro deber, es toda nuestra finalidad, Guille. Sí. Así que, porque un deber se debe, como deber, necesita haber dos personas. ¿Sí me explico? Sí. Si yo tomo como deber vivir esto, es porque Dios me lo impone. Y no, no es deber. Bueno, en el sentido, yo lo pudiera entender en el sentido cuando escuchamos en la misa que dice, es nuestro deber y salvación al mismo tiempo. Por o sea, eso. Es nuestro deber porque es justo y necesario darle Dios a Dios, y solo le puedo dar Dios a Dios dejando que... Teniéndolo a Él en mí. Exacto. Por eso yo entiendo esa frase de la misa, ¿no? Demos gracias a Dios, es justo y necesario. Y después, es nuestro deber y salvación. O sea, es justo darle Dios a Dios. Y para hacerlo, pues hay que vivirlo. Ah, claro. Así es. Así es. Así que, sobre todo a todos los que Dios quiso que naciéramos después de Luisa... pues estamos en esto. Y hay que agradecerlo enormemente, Guille. Sí, pues como dice Luisa o Jesús, que ni todo nuestro tiempo aquí ni la eternidad nos alcanzará para agradecer en manera suficiente, pues esto que Dios quiso para nosotros, ¿no? Los que estamos viviendo después de Luisa. Así es. Así es. Bueno. Ay, pues qué maravilloso todo esto. querido Salvador. Es una pausa tantito, porque cada luz que nos llega y nos aclara la manera en que pues estamos viviendo y que no es lo que Jesús quiere, no sé, son cosas que te sorprenden y se te van para adentro, ¿no? Uh-huh. Así es, se te van para adentro, muy adentro. Sí, como dijera un dicho por acá, por Guadalajara, se nos va el sofoco para adentro. Ah, bueno, ándale, entonces hay que decir que te aproveche el sofoco. Ay, sí, se te va el sofoco para adentro porque te quedas así, ¿cómo? ¡Qué maravilloso! Recibir estos conocimientos que son los que nos van a ir disponiendo nuestra alma para que Dios ponga el don de su voluntad actuante en nosotros. Uh-huh. Exacto. Exacto. Bueno, pues vamos a seguir, Guille. Tú recordarás, bueno, ahorita que estamos hablando del amor, tú recordarás esas frases de Luisa, y que quizá también nosotros las hemos empezado a decir: yo quisiera ser todo amor. Sí. Y Luisa entiende que Jesús es amor y que todo lo que Él hace es amor, y que la única manera de comprenderlo es convirtiéndose en amor. Exacto. Y un Jesús que nos dice que eso es lo que Él quiere exactamente, convertirnos en amor. Y esta lectura de ahorita, el 6-4, Guille, nos da un tip para irnos convirtiendo en amor. Y dice: esta mañana, encontrándome fuera de mí misma, me he encontrado con el niño Jesús en brazos y una virgen que me ha extendido en tierra para hacerme sufrir la crucifixión, pero no con clavos, sino con fuego, poniéndome un carbón de fuego en las manos y en los pies, y el bendito Jesús que me asistía mientras sufría me decía: hija mía, no hay sacrificio sin olvido de sí mismo, y el sacrificio y el olvido de sí hacen nacer el amor más puro y perfecto. Y siendo sagrado el sacrificio, sucede que éste me consagra al alma como digno santuario mío, para ser ahí mi perpetua morada. Entonces, haz que el sacrificio trabaje en ti para volverte sagrados el alma y el cuerpo, para que todo sea en ti sagrado y consagrarme todo a mí. Y para que todo sea en ti sagrado y... ¿Cómo? Para que todo sea en ti sagrado y consagrarme todo a mí. Y conságrame todo a mí, perdón. Uh-huh. ¿Cuál es? Bueno, creo que esto hay que irlo viendo poco a poco, Guille. Si entendemos el amor a modo humano, definitivamente nunca vamos a entender estos dictados. El amor humano es incompatible con el amor divino. ¿De acuerdo? Sí. El amor de sentimiento, no que el sentimiento sea malo, pero el sentimiento debe ser como la parte, el extra o lo que se desborda del darse. Sí, del interior. Sí. Entonces, amor a lo divino es darse, darse, darse. Y con el sacrificio, o sea, hemos entendido que sacrificarnos en algo así por Dios es bueno. Me puedo sacrificar en un gusto, en un deseo, en una acción que me cuesta mucho trabajo, ¿de acuerdo? Sí. Pero siempre son cosas externas y que llevan una finalidad mía. O sea, lo que decíamos hace un momento, no hay una sola acción que no lleve como finalidad un ganar algo para mí. Sí. Ganar la satisfacción de hacer el bien, ganar la satisfacción de hacer una obra, ganar la satisfacción de ayudar, ganar la satisfacción de que ahora tengo más reconocimiento. O sea, y poco a poco lo podemos ir envileciendo nuestra ganancia. Sí. Pero siempre es ganar, ganar, ganar. En Dios, este sacrificio es, como lo decíamos hace un momento, es el darme. Entonces aquí no estoy ganando, aquí estoy perdiendo. ¿Sí? Ajá. Entonces el verdadero sacrificio, el verdadero sacrificio es olvidarme de mí. Y entonces, haga lo que haga, no importa qué, cobrará el valor del sacrificio. ¿Sí? Porque si yo ahorita me olvido de mí para hablar y le doy entrada a la divina voluntad para que ella hable en mí, me estoy quitando yo. Sí. Y si no me he quitado, entonces la divina voluntad no está hablando en mí y simplemente estoy haciendo castillos en el aire. Entonces, si yo estoy hablando, pero con la plena intención, la fe total de que es la divina voluntad quien habla en mí, la única finalidad que puede haber es la de sacrificarme por él para que ahora sea él el que aparezca. Lo que dijimos del verdadero amor, ¿sí? Ajá. Que es el olvido de sí mismo y vivir para los intereses del otro. Entonces yo dejo de hablar yo, no me interesa si digo bien o digo mal, no me interesa si la persona, a las personas les gusta o no les gusta, yo simplemente estoy sirviendo de medio para que Jesús hable. ¿De acuerdo? Por eso sí, es que no hay sacrificio sin olvido de sí mismo. Y este sacrificio, Guille, es mayor que todos los sacrificios que ha habido hasta la actualidad. No importa, por ejemplo, un mártir. Es enorme lo que hicieron, es toda una, ¿cómo diríamos?, una ofrenda de la persona hacia Dios, el ofrendar su vida, el ofrecer su vida por su amor, pero era desde la voluntad humana, por lo tanto no era un acto divino, no era un acto de Dios. No era el verdadero amor. ¿Sí se entiende? Sí, ¿cómo no? No se está menospreciando el sacrificio anterior, sino simplemente estamos diciendo que ahora es mucho mayor, porque ahora no me quedo ni siquiera con el gozo de haberme sacrificado por él. ¿Se entiende eso? Sí. Porque si me quedo con el gozo de haberme sacrificado, ya estoy poniendo mi voluntad, porque mi voluntad es la que puede ganar mérito o la que puede tener un cierto reconocimiento por lo que hace. ¿De acuerdo? Sí. O sea, entonces, este es el modo como podemos irnos convirtiendo en amor. ¿De acuerdo? El olvido de nosotros mismos es un sacrificio que hará crecer el amor más puro y perfecto. Fíjate que aquí te voy a interrumpir para una preguntita breve. Todo esto que Jesús nos va diciendo está maravillosísimo. Y como tú dices, deja de ser utopía. ¿Sí? Sí. Pero Bueno, y de que pues nuestra madre lo vivió y Luisa también, nos queda claro que es algo en lo que Jesús nos tiene que ayudar, porque el alma por sí misma no puede ni con la constancia, ¿no? Dios nos tiene que dar todo, pero ¿llegará Jesús a encontrar ese ideal en las criaturas, en todo esto que estamos viviendo, pues? Oh, llegará, pues mejor vamos a ponerlo en llegará la criatura a aceptar llegar a esto. Lo primero que te puedo decir es sí. Yo estoy convencido de que va a haber muchos en número humano. Sí. Pocos en números divinos. Sí, ajá. Sí, o sea, es... La pregunta no debe ser en cuanto a Jesús, sino en cuanto a la criatura. De nosotros, ¿llegaremos a vivir eso? Yo pienso que sí, Guille. O sea, Dios nos tiene que dar, mira, Él dice que lo que busca es la disposición. Entonces, si Él busca la disposición, realmente lo que está buscando es simplemente el movimiento, y Él lo hará todo. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a las prisas y a la ansiedad. O sea, ansiamos algo, nos desesperamos, queremos tenerlo ya. Y creo que esto es continuo, ¿no? Sí. Bueno, eso es parte de todo este movimiento de Dios. Mientras yo tenga esa ansiedad y mientras yo tenga esa prisa, nunca lo voy a vivir. Porque la ansiedad y la prisa son humanos, no divinos. Entonces debo ir luchando contra esto, y Dios, en la medida que yo vaya venciendo, me irá abriendo poco a poco el panorama. Cada vez que vamos, o sea, meditando, que vamos analizando algunas lecturas, como que nuestro entendimiento se ensancha, haciendo realidad lo que Jesús le dice a Luisa, que Él va, de repente llega el tiempo de la cosecha, todo lo que ha sembrado en nosotros ya está maduro, entonces tiene que llegar y recoger la cosecha, y de repente nos parece que nos quedamos vacíos. Pero eso no es más que para ir ampliando el terreno. Y cuando vuelve a sembrar, entendemos mucho más de lo que entendíamos antes. Sí. Es un ciclos que van sucediéndose para que el alma vaya entendiendo cada vez más, penetrando cada vez más. Y lógico, día con día vamos captando mejor lo que quiere decir desapegarme y renunciar a todo lo mío. ¿Cuánto tiempo tardaremos, Guille? Yo creo que eso depende de cada alma. ¿Cuántas almas habrá ya viviendo plenamente en la divina voluntad? ¿Quién sabe? Yo espero que muchas. ¿Cuántas queremos, andamos en esta búsqueda y queremos luchar contra lo nuestro y estamos empeñados en ello? Yo estoy convencido de que tú, de que yo y de todos los que estamos en este camino lo vamos a lograr. Dios quiere almas, ya no buenas, sino almas divinas. Dios quiere vida divina en nosotros. El más interesado es Él. A mí como criatura, con salvarme me basta. Pero a Él como Dios no le basta, Él quiere verse en mí. Bueno, si Él entiende, Él sabe que yo estoy dispuesto, Él va a prolongar el tiempo necesario para que yo lo llegue a vivir. Yo estoy seguro que nunca me va a permitir morir antes de lograrlo si realmente estoy decidido a hacerlo. Pues qué maravilloso y esperanzador esto que estás diciendo. Pues creo que es te digo, yo lo veo muy lógico, ¿no crees? Claro. Él quiere vidas divinas y no encuentra quién. Y el día que encuentra a uno, ese uno dice, ay, pero pues ya le dio cáncer. Ay, qué pena. Ya no va a alcanzar. Qué pena. ¿Sí? Ah. No, nos tiene que dar el tiempo necesario. Ay, sí, es la lógica divina, ¿verdad? Así es. Y sobre todo, Él es Dios. Es que por eso te decía yo que a veces no creemos. Las impresiones de lo material nos abruman, Guille. Sí. O sea, lo que es naturaleza humana, lo que es naturaleza física, es increíble la fuerza que tiene para nuestro pobre intelecto. Tenemos a todo un Dios creador. Y me preocupa el que me dé cáncer. ¡Wow! Dice uno, ahora sí. Pues, ¿de qué Dios tan chiquito tenemos? ¿No? Sí. Sí, pero yo insisto en qué maravilloso todo esto, porque justamente tenemos que tener presente, no perder el piso, que quien lo va a hacer es Jesús en mí. Así es. Y que lo único que busca es la disposición. Bueno, la disposición. De creerle. La actitud de creer que esto puede ser. Eso. La actitud de anhelar esto. Sí. Y no puedo decir que nada más por Dios, porque estaríamos mintiendo. Lo anhelamos porque sentimos que eso es lo nuestro. Claro, que para eso fuiste creada. Así es. Y que pues ese va a ser el gusto de Dios. Y el gusto mío. Y el gusto tuyo. Porque es el mismo gusto. Exacto. No porque sea mi gusto y el gusto de Él, sino porque es nuestro gusto. Y ahí encontramos cuando dice Jesús que no nos alcanzará ni la eternidad para agradecer semejante don. Exacto. Entonces, bueno, ya se entiende que lo que estamos queriendo hacer es increíble, ¿sí? Sí. Increíble. Y para Dios debe estar, que se me permita la expresión, brincando de gusto. Sí. Decir, hay almas que ya están queriendo vivir esto. Sí. Pero tiene que ir poco a poco. Ahorita me recuerdo de una frase en María Valtorta, en la obra del hombre, del Evangelio, como fue contado, que aunque se refiere a la oración, pero nos podría dar luz. Están los apóstoles diciéndoles a Jesús que ellos no saben rezar. Entonces, que quieren saber algunas palabras. Entonces Jesús les dice, miren, digan lo que quieran. No es la palabra lo que forma la oración, sino es la actitud. Dice, pero de todas maneras les voy a enseñar la oración más santa, más grande que hay. Se refería al Padre Nuestro, ¿no? Sí, sí. Pero luego les dice, pero para evitar que esta oración llegue a ser palabra muerta en ustedes, palabras curiosísimas. Sí. Primero quiero un poco de santidad en su vida y después les enseñaré la oración. Lo mismo está pasando aquí. Nosotros queremos vivir en la divina voluntad. ¿Y cómo le hago? ¿Y qué digo? ¿Y cómo giro? ¿Cómo es un giro? Ay, sí. Y dice uno, por favor, gira como quieras. Sí. No le hagas caso a nadie de que te diga cómo debes girar, gira como quieras. Exacto, porque como Dios te da a entender. El giro no lo forman las palabras, lo forma la actitud, lo forma el deseo. Ese es el giro. Sí. pero no importa, te voy a enseñar. Pero antes, primero tienes que tener un poquito de santidad en tu vida. Pero si lo que quieres es vida divina, la santidad que debes poner es vida, es santidad divina. Y aquí te lo diría, primero entrénate, adiéstrate a vivir en la divina voluntad. Y luego te doy el don de vida, de naturaleza divina. Sí. Entonces no te apures, yo el tiempo lo tengo en mis manos. Sé cuánto te falta. Sé cuánto tiempo más quiero que vivas. Así que no desconfíes, te lo voy a dar. Dios no puede defraudar a alguien que anhela su vida. Exacto. Nunca defraudará a alguien que anhele vivir vida divina. Y otra vez lo mismo. Tiene cáncer, le dio un infarto, fíjate, tenía el colesterol alto. Y nunca se cuidó los triglicéridos, seguía comiendo tacos de buche. ¿Qué tal? Nunca se cuidó. No, por favor, es Dios quien lo anhela, es Dios quien lo desea, es Dios quien está brincando, vuelvo a repetir, de gusto, porque ya un alma que tiene el colesterol en 400, que tiene los triglicéridos en 1100, que tiene 3 infartos anteriores, que no hace nada, que fuma como loco, pero quiere vivir vida divina. Por favor, Guille, ¿podrá ser que se lo lleve la enfermedad? No, definitivo no. Bueno, pues entonces para todos aquellos que les preocupa su salud, que tengan en cuenta que mientras les siga preocupando están perdiendo vida divina, porque se siguen separando. La vida divina no se preocupa por el colesterol, no le interesan tus triglicéridos, no le interesa si tienes células cancerosas en tu cuerpo, no le interesa. Pero esto es como lo que platicábamos de María Valtorta hace rato. Si decimos, Señor, bueno, sí creo, vamos a ver esto, entonces Jesús te va a decir, bueno, sigue esperando, Guille. Esto hay que tenerlo como una realidad de vida. Sí. Para que se haga realidad. Exacto. Guille, vamos a la pregunta porque se nos agota el tiempo. Creo que la primera pregunta quedó contestada. Quedó muy clara. O sea, y bueno, pues la otra pregunta era, ¿qué entendemos por inseparabilidad? El don de la inseparabilidad. Así es. Mira, yo aquí empezaría que lo primero que debemos entender que es que el vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida, ¿sí? Sí. Un intercambio de temperamento con Jesús. Ahora, el problema, como lo ponía yo en alguna ocasión, es... ¿qué cosa entiendo yo por intercambio? ¿Sí? Bueno, pues cada quien tendrá su propia respuesta y todo. Pero sí hay que aclarar que son conceptos que no estamos acostumbrados a manejar. Yo puedo intercambiar cosas. Puedo intercambiar lugares. Puedo intercambiar responsabilidades. Pero siempre, siempre, Guille, somos nosotros los que asumimos este intercambio. Y desde nosotros hacemos uso de lo que intercambiamos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, intercambiarme yo, eso no ser yo quien asuma las acciones, esto nos parece imposible. Sí. O sea, imposible porque no el hacerlo, sino concebirlo. Exactamente, entenderlo. Si yo me pongo a querer entender esto, me va a rebasar totalmente. Y lógico, llegamos al punto en que nos parece irrealizable. Sí. ¿De acuerdo? Sí, imposible. Imposible. Pero aquí debemos entender, aquí entra la fe. Porque la fe es la que me afirma que Dios puede todo. Yo no lo entiendo, Él sí. Yo no puedo, Él sí. ¿De acuerdo? Él sí, Él sí, Él sí. Lo único que Él no puede decir que Él lo hace es quererlo por mí. Eso. Bueno, entonces, si esto lo entiendo, una vez que el alma vive en la divina voluntad, vive en el reino del divino querer, o sea, unificando su vida con la vida de Dios, la inseparabilidad es exactamente esa: no volver a separarse uno del otro, no volver a ser la criatura y Dios, porque entonces ya me separé, aunque estuviéramos muy juntitos, sí, pero somos dos vidas diferentes, sí, pero siendo uno, entonces no hay forma de que me separe. Cuando recibimos a Jesús sacramentado, Guille, siempre nuestra mente se va a Jesús. Pero yo diría, ¿y el Padre? ¿En dónde estará el Padre? Unido inseparablemente a Jesús. Indivisible. Por lo tanto, estoy recibiendo al Padre. Sí. Y el Espíritu Santo, lo mismo. Ajá. Estoy recibiendo al Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo no tome la parte actuante, aunque esta parte actuante no la asuma el Padre, pero estoy recibiendo a los tres. María, que vivió toda su vida de divina voluntad, unificó su vida a la vida de Dios, unificó sus actos con los actos de Dios y se vuelve inseparable. Por lo tanto, cuando recibo la Eucaristía, recibo a María, porque no se puede separar. Exacto. Entonces, el vivir en la divina voluntad nos lleva a ese punto de darnos el don de la inseparabilidad. Ya no puedo tener una vida propia, solo, sino forzosamente la debo vivir con Dios, porque es mi propia vida. No sé, creo que con eso podríamos concluir. Si yo tengo una sola vida con Dios, Dios no se puede separar de mí y yo no me puedo separar de Él. Cosa contraria si, por ejemplo, recibo a Jesús en la Eucaristía. Yo sé que Jesús está dentro de mí, pero como no tengo su vida como vida, como no somos una sola vida, Él está dentro de mí y yo lo contengo dentro de mí, pero somos dos. ¿De acuerdo? Ajá. No sé si con esto sea suficiente, Guille. Sí, queda bastante claro, aunque surgen y surgen preguntas, ¿verdad? Pero bueno, pues ya las estaré anotando. Bueno. Y bueno, pues entonces nos despedimos por esta vez, pero continuamos en el siguiente diálogo y en este... pues siguiente diálogo, que donde Jesús nos muestra cosas que nos van asombrando, aunque ya lo hayamos leído anteriormente. Así es. Bueno, Guille, pues nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Bueno, Dios quiere, sí, nosotros también queremos, estamos, ¿verdad? Así es. Por eso al revés. Bueno, pues un abrazo de parte de todos por acá, Salvador. Muchísimas gracias, como siempre, por tu disposición y a Dios por esta oportunidad de hacer estos diálogos en este medio. Muchísimas gracias. No, Guille, ¿de qué? Y hasta el que sigue. Hasta luego, adiós. Adiós, todos. Bye. Bye.